Por lo regular, cuando hay un encuentro con seres de aspecto reptiloide, es decir, como si fuera una lagartija, pero de pie, Sí. es así literal, y cuando te habla, y cuando te dice de dónde viene, y cuando te empieza a explorar tu cuerpo sin tu autorización, entonces empiezan los problemas y la gente queda traumada. Ellos tenían un mecanismo de defensa en su nave. Okay. Entonces, al momento que él se acerca y cruza ese límite de seguridad para ellos, le lanzan el rayo y le detienen el corazón. Y él, en entrevista, me ha dicho, me detuvieron el corazón y yo sentí, conforme iba cayendo, cómo el corazón se me detuvo. A la Entonces, como vieron que no era, que no llevaba nada, que no los iba a C. atacar, que no les iba a hacer nada malo, lo subieron a la nave, se lo llevaron y corrigieron el desperfecto que habían provocado. Por lo regular, donde hay armamento nuclear, no lo están anunciando en todas partes. Claro. Es algo muy secreto y en muchas de las ocasiones, incluso los mismos militares de esas bases no tienen conocimiento que hay armamento nuclear. Tú tendrás la tecnología más avanzada y destructiva de tu planeta, pero nosotros la podemos activar o la podemos desactivar en el momento que nosotros queramos. De repente, esta personita se levanta, se incorpora, mirando a todos, y a cada uno de los que nos vio, nos comenzó a decir santo y seña de nuestras vidas, cuando no nos conocía. Y si vemos la mayor parte de la gente que está metida dentro de estos aspectos, siempre hay una voz, siempre hay un guía. Y por eso es el altar. Pero qué curioso entonces, y volvemos al punto, Paco. ¿O es el rollo paranormal o es el tema OVNI? Es ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre, ya saben, soy Paco Arias y estoy contento de estar en una nueva emisión para todos ustedes. Esta ocasión estoy contento porque está nuevamente conmigo un brother que a todos nos encantó su participación, un tema y un capítulo lleno de misterios. Está con nosotros de regreso en esta segunda parte, Johanan Díaz. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Qué gusto, Paco. Pues de verdad que muy agradecido por nuevamente esta invitación y gracias a ti y a todo tu equipo. Hermano, para las personas que están llegando al canal, las personas que son nuevas y te están conociendo, ¿quién eres y a qué te dedicas? Y sobre todo, ¿dónde te pueden ir a seguir? Muchas gracias. Mira, pues desde hace ya muchos años me dedico a la investigación del fenómeno ovni, así como del Sí. tema del contactismo, porque el tema de los ovnis es el tema como general y a su vez se divide en muchos otros temas. Y dentro de esos temas yo le doy seguimiento a las experiencias de contacto, es Sí. decir, contacto con extraterrestres, personas que han vivido encuentros una sola vez o dos veces con estas entidades o aquellas que refieren vivir secuestros por extraterrestres. Es decir, le doy seguimiento a ellos y son personas que a veces me dan profecías, que hablan de mensajes y siempre nos dan mucha información muy importante sobre esta temática. Entonces yo estoy especializado dentro del tema de los ovnis en eso precisamente. Y Okay. también, bueno, pues en mis redes sociales, mi canal de YouTube, que es mi principal punto para divulgar todo lo que voy encontrando. De lunes a domingo entrevisto a gente de todas partes del mundo que Sí. tenga que ver con este asunto, de estos grandes temas que he mencionado. Así que me encuentran como arroba Johanan Díaz. Ok, gracias amigo. De hecho, la familia ya sabe que también dejamos aquí las redes sociales para que vayas, lo visites y estaría chingón que si vas, pongas que vienes aquí de Extra Normal Podcast para que él vea que la gente realmente está yendo a apoyar. Eso, qué bueno. Ahí para que vea, Johanan, que todos aquí apoyamos a los invitados. Y también quiero decirles a ustedes que, bueno, ya que están cómodos, ve al botoncito de abajo, suscríbete, activa la campanita. Ya sabes que es algo que no nos cuesta nada realmente, pero a nosotros nos ayuda muchísimo como creadores de contenido. contenido, ¿sí o no, Johanan? Así es, sí. Que el hecho de darle me gusta o suscribirte, las personas a veces dicen, ¡ay, soy yo! Pero realmente ese granito de arena que nos estás aportando a nosotros es muchísimo. Realmente es el mejor pago que podemos nosotros recibir, el apoyo de todos ustedes. Y pues bien, ya después de hablar un poquito, vamos a empezar. Johanan, la última vez que hablamos, platicamos de muchos casos, sí, como que muy superficiales. Quisiera que vamos a profundizar en ciertos casos que realmente han causado mucha conmoción en la gente, casos que han marcado la historia. Digo, tú eres el máster para hablar de estos temas, realmente la gente se dio cuenta el capítulo pasado. Vamos a hablar un poquito acerca del contacto. Claro. Ahorita que tú hablabas, mencionabas mucho el tema de profecías. ¿Cómo está el tema de que una persona que es contactada puede recibir un mensaje de profecía? Así es, mira, pues es algo que no se logra entender a un 100%, lamentablemente, sí, porque no hay una investigación vasta y profunda como lo pudiera haber en Estados Unidos. En Estados Unidos nos llevan, yo creo que unos 10, 15 años de ventaja, sí, porque allá las universidades se han abocado a darle seguimiento. Allá las universidades no han tenido miedo al enfrentarse a estas temáticas. Desde luego hay mucha gente que no está de acuerdo, pero quienes sí están de acuerdo y le dan seguimiento han encontrado muchos aspectos bien importantes que más adelante los voy a comentar. Sí. El punto es de que la persona refiere que comienza a vivir una experiencia donde seres no humanos están dándole mensaje prácticamente todos los días. Hay quienes refieren que es una vez a la semana y hay otros quienes refieren que es de vez en cuando. Bueno, lo que encontramos en estos tres puntos que acabo de mencionar es que son personas que reciben mensajes de lo que va a ocurrir horas más tarde, semanas más tarde o incluso años más tarde. Okay. Y lo que hacen la mayoría de los casos que yo le he dado seguimiento es que estos seres se presentan, dicen, venimos de tal planeta, somos tal civilización y queremos entrar en comunicación contigo. Palabras más, palabras menos, pero voy a hablar de manera general. Sí. Y de repente, bueno, pues ellos no saben qué, se espantan, tienen miedo, no logran entender y de repente comienzan a fluir mensajes, va a suceder tal accidente con tal familiar, y sucede. Wow. Va a suceder tal cosa en tu empresa, y sucede. Y en ocasiones, y aquí se divide en dos, cuando suceden y comienzan a dar este tipo de mensajes o mensajes proféticos ya muy cercanos de familiares u amigos, viene la parte donde van a decir lo siguiente. Ahora, cuando se llegan a cumplir estos dos primeros, el testigo dice, dame más información, sí, porque ya es cierto todo lo que me estás diciendo. Claro. Y en una de esas vertientes les dicen, tienes que avisarle a toda la gente que tal día, a tal hora, va a ocurrir tal cosa. Puede ser un terremoto, puede ser a lo mejor un tsunami, puede ser la caída de un asteroide, puede ser muchas cosas, lo que tú quieras. Sí. Pero siempre va enfocado principalmente a grandes catástrofes. Y cuando ocurre eso, llega el día, llega la hora y no sucede nada. Entonces ahí nos damos cuenta que la persona se siente engañada, sí, y desde luego y no es para menos, pero también nos queda muy claro que es ahí cuando nos damos cuenta que esos seres están jugando con nosotros. Les encanta jugar, bromear y hacernos quedar en ridículo. Esa es la primera vertiente de esto. Vamos a la segunda, donde les dicen lo que va a pasar con los amigos, los familiares, y de repente cuando se dan cuenta, le dicen, oye, ahora tienes que avisar que viene algo. O sea, prácticamente lo mismo, sí, pero en el otro ejemplo, sí ocurre. Okay. La gente queda pasmada. Sí. Y la gente quiere más, y más, y más, y más. Y ahí es cuando, entonces, es a lo que yo le doy seguimiento. Yo le doy seguimiento a ambos casos, porque si no, no podemos entender por qué en unos sí y en otros no. Y si no logramos entender, entonces siempre que llegue un mensaje nos vamos a creer todo lo que nos digan. Y yo creo que eso no es correcto. Claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que cuando a una persona le dicen, tu familiar va a recaer, un amigo va a tener este accidente y sucede, en tu trabajo va a ocurrir tal cosa. Y si son cosas chiquitas y piensan a cumplirse, entonces hay que darle seguimiento. Y al momento que ya viene lo más grande, como ha ocurrido. Y te pongo un claro ejemplo de lo que yo le he dado seguimiento. La vez pasada platicé acerca de los terremotos. Ahora sí, te voy a platicar una que es una persona de Acapulco que su hijo aseguraba que estaba contactando con un ángel. El ángel se llama Juan, ellos lo nombran así. Okay. El niño se llama Gabriel. Entonces el ángel Juan le decía a Gabriel que iba a despertar el volcán Iztaccíhuatl. Le dio un día, bueno, una hora, ajá, la fecha, y le dijo el qué. Yo cuando escuché eso dije, ay, pues pues yo le voy a dar seguimiento. Ahora, claro, cada que encuentro ese tipo de cosas, abro una carpeta de investigación, sí, entrevisto, le doy seguimiento a la persona que me esté dando la información y veo si en la historia hay contexto de algo parecido. Claro. Y por lo regular siempre he encontrado cosas. Entonces le dice que iba a haber el gran despertar de la Iztaccíhuatl, que en México es un volcán, para la, sí, gente que no sea acá de la República Mexicana, es un volcán muy importante de la zona central de la República Mexicana y que sería como la novia o la esposa del gran volcán Popocatépetl. Ese es a grandes rasgos. Pero es un volcán apagado. Es un volcán que no está activo. Sí. Es un volcán que jamás de los jamases tendría que hacer ningún movimiento brusco ni raro. Claro. Y que si lo haría, hubiera como un antecedente. Claro, exactamente. No es que vamos de buenas a primeras. Ajá. Y no había nada. Sí. Nada. Nada. Llega el día, llega la hora. Y sucede que las cámaras que hay de diversas empresas, tanto privadas como televisoras, como del gobierno, que están apuntando hacia el gran volcán Popocatépetl para la actividad, sí, comenzaron a ver que a la hora que había dicho esta persona, unas luces extrañas. Muchos dijeron, son los duendes que aparecen ahí, porque hay un fenómeno atmosférico que se, sí, llama así, duendes. Se trata de unas ráfagas que aparecieron. Sí, pero ¿cómo iba a saber esta persona que esa noche, a esa hora, iba a ocurrir eso? Claro. Y que iniciaría una nueva era para México, que iniciaría el gran despertar de la mujer dormida. ¿Cómo iba a saber ella que iba a ocurrir eso? Y claro, ocurrió, y está documentado. Tanto el gobierno como la máxima casa de estudios, la UNAM, sí, aseguró que se había tratado de un fraude orquestado por los investigadores del tema de los ovnis. Ajá. Pero cuando tú revisas la cámara de ellos, cuando revisas la cámara del gobierno, cuando revisas la cámara de las empresas privadas, te das cuenta que en todas aparecen. ¿Cómo vas a lograr eso en todas las cámaras? Si fuera en una, dices, ah, bueno, fue en una. No. Apareció en todas. Y luego cuando se le da seguimiento por parte de los investigadores, sí, del fenómeno OVNI, que fueron hasta la punta del Iztaccíhuatl, se encontraron ahí con alpinistas y ellos les dijeron, esa noche algo sucedió, que hubo una lluvia de piedras. ¿Qué quiere decir? Que realmente pasó algo en el volcán. Sí. Que lanzó todas esas piedrillas. Entonces aquí es el punto donde nosotros debemos de reconsiderar y pensar, ¿realmente entonces lo que está ocurriendo con estos mensajes que nos están mandando es real, es, claro, auténtico? Pero como no tenemos antecedentes, porque en México se dejó de investigar durante cerca de 20 años el, sí, tema del contactismo, estamos faltos de información. Pero nos damos cuenta que hay gente que tiene esa capacidad de poderse conectar con esas otras realidades, descargar información y les dicen qué es lo que va a pasar a futuro. ¿Cuál crees que sea el motivo de que estos seres se involucren con nosotros al grado de poder dar mensajes? ¿Cuál es tu deducción de esto? Advertirnos de lo que va a ocurrir a futuro. Ok. Ese, el que te puse del volcán Iztaccíhuatl, es, sí, según lo que esta persona o estas personas recibieron, era el gran despertar de la mujer ante los nuevos tiempos. Ok. Ese era el mensaje, no había más. Y luego cuando ya vemos lo de los terremotos, cuando vemos ya de que va a suceder ciertas cosas en diversos puntos del planeta, es advertirnos para que nosotros logremos corregir, okay, lo que ellos nos están advirtiendo. Según, y ya siendo viéndolo de manera general, el tema del contactismo, las personas que están en comunicación con estos seres aseguran que estos seres ya no tienen pasado, presente y futuro, sino que en las líneas de tiempo que ellos se manejan, ven todo de una manera lineal. Ajá. Así tal cual. Ven el pasado, el presente y el futuro en un mismo momento. Por lo tanto, ellos pueden ver lo que va a ocurrir en los próximos minutos, sí, o en los próximos días, o en las próximas semanas. Entonces ellos dicen, bueno, va a haber un terremoto en tal lugar. Entonces, oye, tengan cuidado porque viene un gran sismo para tal sitio, tal día, tal hora. Pero nosotros no hemos sido capaces de entender y comprender que esos vínculos de comunicación se dan. No hemos sido capaces de interpretar esa información porque siempre desconocemos todo y siempre, nos están mintiendo, nos quieren, sí, ver la cara, me están cuenteando. Y llega. Y el problema es que cuando llega entonces, no, es cosa del demonio. Porque mira, me lo dijeron antes y si sabían antes es que es el demonio, entonces vamos a retirarnos de eso. No, ahí está la información. ¿Quién fue? Puede ser extraterrestre, intraterrestre, ultraterrestre. Pueden ser seres dimensionales, pueden ser seres de luz. Hay una clasificación enorme que yo ahora, a la luz de todo lo que las entrevistas que he hecho, me doy cuenta que es un mismo fenómeno, pero que cada una de las personas lo va a interpretar acorde a lo que traiga aquí adentro. Claro, justo lo que hablábamos hace un momento de algunas cuestiones que tienen que ver con la iglesia. El tema de contactos es un tema, yo creo que hoy en día ha crecido mucho. Sí. Puedo decir que el tema ovni también, lo que hablábamos la vez pasada, Johanan, era de que en los últimos años, y creo que fue marcando a partir de 2020, que llega como que esta vertiente de aquí estamos, ya no es que nos veas cada de vez en cuando, sino ya es que empezamos a ver, sobre todo en redes sociales, las personas que ya tienen, digo, el acceso, todos que tenemos acceso a todo esto, es mucho más fácil sacar el teléfono, apuntar al cielo y ver ahora sí que el espectáculo que luego se presenta, el tema de cómo llegan, no una, sino a, creo que se le llaman enjambres de, exacto, de ese tipo de avistamientos. Yo creo, y eso lo mencionamos también, pero no hicimos como que esta profundidad de que estamos cerca del gran contacto. ¿Tú piensas que ya está cerca, Johanan? Sí, pero yo no creo que sea nuestra generación. Ok. Y mira que te lo está diciendo una persona que ha entrevistado a mucha gente, que ha viajado, sí, hasta los lugares donde se asegura que se da ese proceso de contacto, y yo no estoy preparado para él. Y a mí me critican mucho porque siempre digo, no estamos preparados. Pero ¿cómo? Si tú investigas y estás y vas detrás de todos ellos y no estás preparado. No estoy preparado. Sí. Imagínate que de un objeto baje, en primera, que el objeto no tenga turbinas, no tenga hélices, no tenga aspas, no tenga nada de eso. Lo que, sí, nosotros habitualmente conocemos de una aeronave. Claro. De repente veamos que no tiene nada de eso. Y en segunda, que bajen unos seres completamente distintos a nosotros. Y si tienen forma de perro. Sí, sí, y sí, si tienen forma de víbora. O de cucaracha. o no sé, de lo que tú quieras. Porque no, sí, necesariamente tienen que ser igual a nosotros. Claro. Y de repente que bajen. Y de repente que estén ahí con nosotros. Nos vamos a impresionar. Nos va a dar miedo. ¿A qué vienen? Si tienen una tecnología superior, ¿qué quiere decir? ¿Que nos vienen a comer? ¿Nos vienen a esclavizar? Claro. ¿O nos vienen a ayudar para ser mejores como personas? Ahora, la tendencia al 2024 de la mayoría de la gente que sigue el tema del contactismo, sí, es que bajen los extraterrestres para que nos quiten la corrupción, que bajen los marcianos para que se lleven toda la contaminación, las enfermedades, esto, aquello, y nos damos cuenta que no, ellos no van. Es como cuando, si nosotros dijéramos, vamos a hacer un viaje y vamos a llegar a Brasil. La gente de Brasil no está esperando a que nosotros lleguemos para que recojamos la basura, claro, o solucionemos, no, sus problemas. Entonces, ¿por qué los extraterrestres sí tendrían que hacer eso por nosotros cuando nosotros hemos provocado todo ese caos en nuestro planeta? Yo creo que es esa necesidad de las personas de que alguien más venga a resolver tus propios problemas, ¿no? Y, por ejemplo, hay personas que esperan que un gobierno venga también a resolverte algo, ¿no? Y no quiero hablar de política, pero yo siempre he dicho que para que algo suceda, tiene que haber una iniciativa propia. Decía mi abuelita, puedes tener fe, pero si no haces nada, tienes una fe muerta. Entonces, sí, necesitamos empezar a hacer algo también nosotros. Vamos a hablar un poquito acerca, sí, del contacto, de contactos que han marcado la historia. Hay una entre esas que cuando yo la estudié me llama mucho la atención, porque aquí no salen estos extraterrestres, los grises, o no salen los Urman, o no salen estas razas, sino salen los famosísimos reptilianos. Exacto. El tema del caso Sanfretta. Yo cuando lo leí, como en algún momento el tipo llega y dice, me arrepiento de haber dicho lo que viví, porque imagínate en esos años, el vato en cualquier trabajo, o sea, ya su vida no volvió a ser la misma. Ya no era fácil reincorporarse otra vez a un nuevo estilo de vida, a un trabajo donde lo aceptaran. O sea, ya el vato ya era una persona extraña, ¿no? El hecho de haber vivido algo. Dime, ¿qué te pareció a ti ese caso, el caso Sanfretta? O si nos puedes platicar un poco también acerca de eso. Claro, mira, te doy un contexto general. Sí. Por lo regular, cuando hay un encuentro con seres de aspecto reptiloide, es decir, como si fuera una lagartija, pero de pie. Sí. Es así, literal. Y lo digo con mucho respeto, nos damos cuenta que cuando es eso o el aspecto de esos seres son como una víbora, ajá, o cuando el aspecto de esos seres es como una medusa, o cuando el aspecto de estos seres es como un perro, porque hay casos dentro de la casuística, todo esto que acabo de mencionar existe y está documentado esos casos, nos damos cuenta que la gente entra en un shock, porque imagínate, tú estás viendo a un ser reptiloide o estás viendo a un ser que parece como gato o perro, la gente queda y entra en un shock de entrada, y luego que te hable. Pero el asunto es de que no te está hablando con la boca, o sea, como nosotros, que estamos hablando y se mueve nuestros labios. En ese caso, no. Tú lo estás mirando, pero todo lo escuchas acá adentro. Sí. Pero ¿cómo puede una persona referir que te están hablando si nosotros estamos habituados a que movemos la quijada y movemos los labios? Claro. En este caso, no. Y cuando te habla, y cuando te dice de dónde viene, y cuando te empieza a explorar tu cuerpo sin tu autorización, entonces empiezan los problemas y la gente queda traumada. A la par de esto que me preguntas, hay un caso que a mí me fascina, porque se hizo una película que es Fuego en el Cielo, de Travis Walton. Okay. Esto sucedió en noviembre de 1975 en Estados Unidos, en el estado de Arizona. Y sucede que este personaje, Travis Walton, era un leñador, va con su equipo, con su cuadrilla de trabajo. De repente ven que en el cielo hay un objeto que iluminaba los árboles, completamente rojo, parecía que se estaba incendiando. Él se baja de la camioneta, él siente un impulso que tenía que ir hacia ese objeto, se baja y al momento que está prácticamente debajo del objeto, sale un rayo, le pega en el pecho y cae de espaldas al piso, muerto. ¿Qué es lo que sucedió? Para este caso que tú me preguntas y para los que hay sobre esta temática, ellos tenían un mecanismo de defensa en su nave. Okay. Entonces, al momento que él se acerca y cruza ese límite de seguridad para ellos, le lanzan el rayo y le detienen el corazón. Y él, en entrevista, me ha dicho, me detuvieron el corazón y yo sentí, conforme iba cayendo, cómo el corazón se me detuvo. Entonces, como vieron que no era, que no llevaba nada, que no los iba a atacar, que no les iba a hacer nada malo, lo subieron a la nave, se lo llevaron y corrigieron el desperfecto que habían provocado. Pero a partir de ahí, él tuvo un trauma que a la fecha, cuando él llega a algún congreso y ve un ser de estos, de los famosos grises, o los seres que él vio dentro de esa nave, no se presenta en el escenario hasta que los quita. Wow. Y si en la entrada del evento están, no pasa. Aso. Porque dice, mucha gente los ve, los mira, quiere tener un contacto con ellos, pero no saben de lo que son capaces esas entidades. Es correcto. Volvemos al caso anterior. Ahí vemos entonces que estos seres trataron, maltrataron, hicieron de las suyas con la gente y la gente queda traumada. Sí. Pero esto lo vemos referenciado en muchos casos a nivel internacional. Sí. Pero es ahí entonces que mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que un extraterrestre venga de tan lejos nada más a espantarme? No, es que no viene a espantarte. Viene a hacer investigación. Ellos no vienen de vacaciones. ¡Ay, vamos al planeta Tierra porque tienen unas playas bien bonitas! No. Ellos vienen de trabajo. Y yo creo que al igual que nosotros cuando vamos de exploración a algún país, ¿qué es lo que sucede? Vienen cuadrillas, la cuadrilla número uno, el equipo número dos, el equipo número tres. Y cada una de estas cuadrillas tiene objetivos muy claros y precisos que tienen que hacer al lugar a donde llegan. Sí. Estos seres es exactamente lo mismo, porque nunca nadie dice, ah, sí, yo vengo de vacaciones, yo vengo a ver cómo son. No, siempre todos dicen, nosotros tenemos que reportarle a alguien más que lo que hemos encontrado y lo que hemos investigado. Es claro. Alucinante esto. Dentro de esos contactos, Johanan, me causa mucho impacto las veces que las personas se han hecho pruebas. De hecho, hay una persona, te lo voy a contactar. Sí. Déjame buscar bien entre los mensajes, porque esa persona me asegura que de una noche empieza a soñar. Pero para él, o sea, él me dice, es que para mí, Paco, fue un sueño. O sea, no pasó nada raro. Lo extraño es que él despierta con un dolor en una de sus extremidades y empieza a ir al médico. No, o sea, no tiene golpes, no tiene nada. Se hace un estudio, creo que es radiografía, donde le muestran que tiene una pequeña cosita aquí cerca del codo, pues básicamente. Ajá. Donde se dobla, en esa parte del brazo. Y él me dice, Paco, no sé qué es y me da miedo saber qué es. Es una persona que justamente en las dinámicas que nosotros tenemos de los miércoles de llamadas del más allá, no recuerdo cuál, digo, pues si la gente quiere saber, la verdad no lo recuerdo, me contacta y me manda la foto en ese entonces por Telegram, donde se ve, pues básicamente que tiene un artefacto muy pequeño en esta parte del brazo. Y yo le dije, estaría interesante saber qué es. Dice, la verdad, ya soy de eso, ya tiene algo de tiempo, no me ha pasado nada y la verdad tengo mucho miedo saber qué es. ¿Qué es eso? Qué fuerte, puede ser un implante. Mira, la mayoría de las personas, hay las mil variantes, pero sí, te voy a decir lo más recurrente que sucede y que me han expresado y que le he dado seguimiento. Las personas refieren que estaban muy tranquilas en su casa y de repente aparece un ser en su habitación. Puede estar la esposa, puede estar el esposo, puede estar algún hijo a un lado. En ningún momento, por más que lo mueve la persona que está mirando a ese ser que está a los pies, a un lado, del otro lado de la cama, y por más que lo mueve, no se va a despertar. El ser le va a hablar, le va a decir algo, va a haber una interacción. Sí. Y en muchas de las ocasiones se lo va a llevar. Esa es la opción uno. Opción número dos, todo a través de sueño. Que el testigo interpreta que es un sueño, sí, pero en la realidad no es un sueño, sino se trata de algo que realmente está viviendo y que está afectando su cuerpo. Los implantes son unos pequeños instrumentos chiquititos, sí, sí, que como un implante, como su nombre lo dice, que lo ponen en alguna parte del cuerpo de la persona y que no hay un rechazo de nuestro cuerpo. Por lo regular nosotros cuando a lo mejor vamos a algún lugar y de repente traemos una espina o algo, se nos empieza a hinchar alrededor, sí, porque el cuerpo humano no está adaptado para cosas extrañas. Exacto. Más que lo que traigas en tu cuerpo y no más. En este caso de los implantes, puede ser en cualquier parte del cuerpo y no hay un rechazo del organismo. Ajá. Se crea, de ese pequeño artefacto, se crea alrededor una membrana, y esa membrana es la que provoca que no haya un rechazo, que no haya dolor, que no haya hinchazón, que no haya absolutamente nada. Ya. Y en ese momento entonces comienza a emitir una cierta frecuencia, ajá, hacia el cuerpo y pareciera que ese mecanismo les informa a estos seres mediante alguna tecnología dónde estamos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y qué. Yo creo que también la temperatura, nuestras funciones, yo creo que es todo. En Estados Unidos, fíjate, esto es bien interesante, en Estados Unidos hay grupos de investigación que le dan seguimiento a las personas y si ellos refieren haber vivido un encuentro, un secuestro o un contacto, cuando revisan y checan que tiene algún artefacto, los han extraído. Y lo más curioso, que estas cosas comienzan a avanzar. Pareciera que tienen vida propia. Si tú los sacas del cuerpo, se empieza a desintegrar. Si tú los pones en sangre, se empiezan a activar. Es decir, como que se regeneran. Ok. Esto es lo que han encontrado. Sí. A través de todos los estudios y todo, meten la luz, la famosa luz negra, ajá, y comienzan a darse cuenta que hay marcas que no corresponden a las marcas de la persona, sí, o a las marcas de algún animal o de algún golpe, sino pareciera entonces que te dejan marcas estos seres al momento que te están poniendo ese aparato. O sea, como si estuvieran queriendo rastrearte de alguna forma. Exacto. pero no me había puesto a pensar en lo que dices, no solamente saber dónde estás, sino saber qué es lo que pasa contigo, o sea, tu organismo, tus funciones vitales, todo. ¿Cuál será la finalidad de eso, Johanan? ¿Será que en esa persona están experimentando, están haciendo algo y quieren como ir monitoreando esa parte? ¿O qué? Yo lo que creo es que están monitoreando todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo. Y también hay que recordar que en muchos de los encuentros y de los secuestros por extraterrestres, ellos han hecho la famosa hibridación. Desde la década de los finales de los 40, sí, llegó una raza de los famosos grises, cabeza grande, ojos negros, cuerpos grises muy, sí, delgaditos. Esta raza aseguraría, o una de estas razas aseguraría, que en algún momento de su historia ellos jugaron mucho y implementaron mucho la energía atómica y la energía nuclear. Esto provocó serios problemas en los aparatos reproductivos de su civilización. Okay. Por lo tanto, ellos ya no se reproducen como nosotros, que es un hombre, una mujer, y la se fecunda el óvulo y todo el proceso natural que ya sabemos aquí en la Tierra. Ellos ya no lo pueden hacer de esa manera porque se vio dañado. Entonces lo que hacen es la clonación. Es decir, toman las células de uno, las reproducen, se clonan y por eso todos están igualitos. ¿A qué se refiere? Entonces, lo que pretende esta civilización es crear un híbrido entre la raza de ellos y la de nosotros para que regresen. los sentimientos para que regresen la parte reproductiva y se pueda dar seguimiento a la civilización de ellos. Okay. Eso es a grandes rasgos lo que ellos quieren. Por lo tanto, si hay personas que le dejan los implantes, es para estudiarla, para saber qué están haciendo, y esto que mencionaba, dónde está, qué hace, funciones vitales, pero así también para saber si quizá la genética de esa persona pudiera funcionar en algún momento para crear esos híbridos. O sea, básicamente quieren recuperar algo que ya no tienen. Exacto, sí, exactamente. Exacto. Por eso ellos siempre nos dicen, cuiden el proceso del amor, cuiden el proceso de la paz. Nosotros somos fríos, nos alejamos de eso, pero no porque nosotros no quisiéramos, sino simplemente las condiciones y las guerras y todo lo que sucede en nuestro planeta nos orilló a caer en eso. O sea, es increíble porque dejan esa parte humana o esa parte natural para convertirse en un androide. Exacto. Algo así. En robot. En robot. Ahí está. Sí. Y no tienen sentimiento y por eso a todos los vemos igualitos. Como, como yo siempre digo, los vemos como mopeds. Todos igualitos, todos igualitos. Sí. ¿Pero por qué? Por esa parte de la clonación. Ahora, esta civilización asegura que una parte de ellos sí tienen, son como, por decirlo, de carne y hueso, que realmente no se sabe cuál es la consistencia de ellos. Y hay otra parte que serían robot. Y hay otra parte que es mitad robot y mitad ser humano o ser vivo. Wow. Entonces es alucinante ya cuando te clavas. Sí. Mira que la mayoría de información que se sabe de los contactados, de los encuentros y de los secuestros es gracias a las personas que viven estas experiencias. Sí. ¿Cómo sabemos cómo son los extraterrestres? Gracias a los contactados. Claro. ¿Cómo sabemos a qué vienen? Gracias a los contactados. Es decir, que si lo vemos ahora en la literatura y los libros publicados de investigación, el 75 a 80% de la literatura publicada a nivel mundial sobre el tema de los ovnis tiene que ver con estos tres temas: contactos, encuentros y secuestros. ¿Qué tanto puede influir, Johanan, la presencia de un ser sobre tu cuerpo? Porque ya hemos dicho que escuchamos que nos hablan en la mente, que pueden de alguna forma comunicarse o saber lo que queremos decir, algo así como telepatía. Pero está el caso del famoso piloto de la avioneta que iba para Cancún. Aquí tengo el año de 1976, que prácticamente en lo paranormal se le conoce como una posesión. Así es. Sí, o sea, sí. Es que mira, aquí creo que acabas de dar en un dato bien interesante, Paco. Si lo ves desde el ámbito paranormal, es lo que acabas de decir, una posesión. Una posesión. Si lo ves desde el ámbito del fenómeno ovni, es un contacto con extraterrestres. Exacto. Curioso. Sí. Qué curioso. Y mira, es el caso que tú te refieres, es mediados de la década de los 70 en la República Mexicana. Rafael Pacheco Pérez es el piloto, despega del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su avioneta, estaba haciendo horas vuelo para y se estaba preparando, estaba aprendiendo. No tenía mucho tiempo. Y de repente, bueno, pues él tenía que dar una vuelta por Chimalhuacán, dar la vuelta y regresar al aeropuerto. Y de repente desapareció del radar. Sí. Lo empezaron a buscar, dijeron, este muchacho ya se estrelló. Se activaron los protocolos para buscar y no lo encontraban, hasta que de repente, esto fue como a las 8, 8 y cuarto de la mañana, y de repente a las 10:30 de la mañana reportan desde la torre de control del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Acapulco, oigan, tenemos acá una avioneta y que anda perdido, ¿se les habrá perdido a ustedes? Y dicen, sí, es de nosotros, salió desde Ciudad México. Y luego, ¿cómo? Aquí las preguntas es, ¿cómo una avioneta, un joven que no tenía experiencia, que apenas tenía unas cuantas horas de agarrar una avioneta, apareció en Acapulco? Porque dicen los entendidos en aeronáutica que no es tan fácil así como que agarras un coche y dices, ah, no, para allá. No, en el caso del avión, tienes un cuadrante, tienes que pasar unos cerros, tienes que desviarte, tienes que hacer ciertas maniobras para llegar. No es imposible, lo puedes hacer, pero para una persona que no tiene la experiencia es difícil. Claro. Encontraron que en esa avioneta, cuando ya aterrizó, pero te platico lo que sucede. Sí. Entonces, desde torre de control comienzan a comunicarse, identifíquese. Y empieza una voz monótona de Rafael Pacheco Pérez que empieza a decir, básteles a ver que ustedes son muy parecidos a nosotros. Así, tal cual lo estoy haciendo. A la vez. Y es uno de los casos alucinantes de los encuentros de ovnis y aviones a nivel mundial. Es súper importante y hay una grabación, porque en ese momento, cuando la persona de torre de control se está comunicando con esta persona y le empieza, él le dijo: a ver, si tú eres extraterrestre, te voy a hablar en otro idioma. Y el controlador de tráfico aéreo hablaba alemán. Okay. Le habló en alemán y le contestó en alemán. Hubo otro que le habló en inglés, le contestó en inglés. Rafael Pacheco Pérez no hablaba esos idiomas. Sí, sí, sí. Hablaba español. Incluso eso es lo que hace un demonio cuando está poseyendo un cuerpo. Te da la habilidad de hablar lenguas que no conoces. Exacto. O sea, eso me vuelve la cabeza. Pero ve qué interesante que un caso como despierta dos aspectos de la investigación. Claro. Y tú puedes dar tus argumentos, yo doy los míos. Sí. Y tú vas a tener razón y yo voy a tener razón. Claro. Entonces es ahí por lo que yo te digo minutos atrás que te decía que es un mismo fenómeno, pero de distintas, con distintas caras. Sí. Y dependerá del bagaje cultural de cada persona. Claro. Y bueno, entonces el controlador le dice: a ver, si tú eres extraterrestre, ¿qué poseíste? Ajá. ¿Poseíste al piloto? Dice: no, nosotros lo estamos agarrando como si fuera un micrófono para que dé el mensaje. Sí. Y todo iniciaba así: bástele saber que ustedes son parecidos a nosotros. Así tal cual, así muy, muy monótono, muy de robot. Y estamos hablando de mediados de los 70. Sí. Ahora, si nos dicen un robot, la voz de un robot que nosotros conocemos al 2024 no es la de los 70. No. Es completamente distinto. Sí, de hecho, ya hay voces de IA que son muy naturales. Exactamente. Sí. Pero en ese caso era lo que nosotros teníamos en ese aspecto. Claro. Pero es uno de los casos considerados muy importantes. Bueno, entonces ya se hace todo el preparativo para que bajara. Baja. Pero bueno, también hay una parte muy importante que le dijeron: bueno, ¿y ahora cómo va a aterrizar? Sí. ¿Y cómo llegaste hasta allá? Nadie entendía, nadie sabía qué, pero bueno, aterrizó y lo mandaron en autobús a la Ciudad de México, ¿no? Ya no permitieron que agarrara otra avioneta ni nada. Cuando revisan el tanque del combustible. Eso estuvo impresionante. No bajó nada. Es decir, no utilizó combustible. Sí. Entonces, ¿cómo te explicas eso? Y cuando le hacen el estudio a Rafael Pacheco Pérez para ver si conocía la ruta para llegar a Acapulco, no la sabía. No lo sabía. Creo que también hubo por ahí una diferencia de horarios, puesto que tenían las horas determinadas de cuánto iba a ser el tiempo de Ciudad de México a Acapulco. Así es. Y cómo este hombre lo hizo... En menos tiempo. En mucho menos tiempo. Ojo, ojo, no es avión, es avioneta. Sí, porque sí. Cuando lo hablamos de esto, dijimos las horas y... No, pues si eso es... Y a ver, recuerden que no es un avión, es una avioneta, es diferente. Actualmente, lo que tú mencionas, que de Ciudad de México allá a Acapulco, que 40, 45... Bueno, sí. Tardas más tiempo estar en la sala de espera que en lo que llegas, ¿no? Sí, sí, sí. En una avioneta es distinto. Claro. Entonces, ¿qué? ¿3 horas? ¿2 horas? Sí. Realmente no sé. El tiempo que haya sido, pero ¿cómo llega una persona que no conoce? Claro. Que no conoce la ruta y aparte tienes que ir comunicándote para que te digan: bueno, aquí tienes que hacer esto, aquí tienes que hacer aquello. Estamos hablando de los 70. Sí, sí. Porque ahorita todo va a decir: ah, bueno, es que yo me subo a un helicóptero y me lleva. Sí, pero estamos en el 2024, muchos aparatos electrónicos. No, tenemos que ubicarnos en el espacio y tiempo de la década de los 70, claro. Donde esto no era normal y no era natural. Estas es precisamente las cuestiones que hace de estos casos un tema muy interesante, sí. Que la gente lo puede ir a estudiar, lo puede ir a buscar y se van a impactar cuando se topan con este tipo de cuestiones. Digo, el tema desde partiendo del combustible. Claro. Decir que una avioneta se mueva de un estado a otro sin gastar gasolina es imposible. No, no se puede. Es imposible. No se puede. ¿Qué es lo que creemos que pasó? Que realmente... ese mensaje que ellos traían de que nosotros somos parecidos a ellos, que nos llevan ventaja, no recuerdo la cantidad de tiempo que dijo esta grabación, pero o que quedó en esa grabación, pero sí nos llevaban miles de años de ventaja, sí. Que nosotros éramos, reitero, parecidos a ellos, y el bástele saber. Entonces ese bástele saber es ese punto donde ellos querían comunicar un mensaje, sí. Donde no estamos solos en el universo, que entendiéramos que el planeta no era de nosotros y que entendiéramos entonces que así como nosotros somos inteligentes, había otras especies en nuestro planeta, sí. Que eran inteligentes. Tú que has estudiado el fenómeno, Johanan, digo, por muchos años y le has dedicado también al tema del contacto, un caso que tú hayas estudiado, Y tal vez sea un caso que lleves actualmente o que llevaste, pero que simplemente te haya impactado mucho o de alguna forma haya captado más su atención. Sí, dentro del tema del contactismo hay varios, pero te voy a platicar uno brevemente. Es una persona que se llama Cristina Ansúrez. Ella es artista plástica. Ok. Ella pinta, hace esculturas, sí. Lo normal de un artista plástica. En algún momento de su vida comenzaron los extraterrestres a hablarle. Entonces ella dijo, ay, creo que traigo algo raro porque me están hablando, pero acá adentro. Y le decía, cuando le estaban hablando y había gente a su alrededor, le decían, oigan, ¿ya escucharon lo que nos dijeron? No, ¿qué? Me acaban de decir esto. ¿Y dónde lo escuchaste aquí? Y se dio cuenta que nada más era ella. Qué difícil en ese punto, me imagino. Imagínate. En ese punto, digo, no recurrir tal vez primero al tema del médico, no sé, escucho voces que te den medicamentos. O sea, yo creo que ese primer contacto o primer acercamiento con ese tema debe ser muy difícil para las personas. Es tremendo. Yo creo que es tremendo. Yo nunca lo he vivido y espero nunca vivirlo. Pero lo que me han platicado las personas es eso. Escuchas una voz muy clara, muy, muy, muy precisa, que te empieza a decir cosas. Ten cuidado por aquí, ten cuidado por allá. Pero te digo, siempre la advertencia. Sí. Como yo creo que dan la advertencia para captar nuestra atención. Sí. Así como que, ay, ay, ¿ya captaste mi atención? Entonces ahora te digo lo que te tengo que decir. Ya. Bueno, fue evolucionando a través de sueños. Ella le permitieron comenzar a ver cómo eran estos seres. Sí. Estos seres son de nuestro cuello. Haz de cuenta tres cuellos más. O sea, del tamaño de nuestro cuello, tres cuellos más. Wow. Y de la cara, o sea, nuestra cara, cara y media. La nariz muy larga, pero todo lo demás igualito, nada más que más largos, como estirados. Estos seres es una civilización que se basa en el amor, en el respeto, en la paz, pero en el diseño, en los colores, en el canto, en la felicidad. Y qué curioso que a una artista plástica sí. la contacte una civilización donde el colorido es lo de ellos. Claro, claro. Donde la forma de vestir es súper combinado. Donde los edificios y todo tengan un buen diseño. Y le hablan y le dan mensajes para que nosotros entendamos, nuevamente volvemos al punto, de que no estamos solos en el universo, que nosotros formamos parte de un gran, como dicen otros contactados, de un sí. gran vecindario cósmico, y que en ese vecindario hay muchas civilizaciones y que ellos están aquí para que nosotros no cometamos un error y afectemos todo el entorno de nuestro sistema solar. Claro. Esa es la preocupación de ellos. Ellos lo que refieren entonces es de que nosotros estamos desperdiciando nuestra vida al momento de estar en guerras, estar constantemente golpeándonos unos y otros, de las envidias, de esto, de aquello. Dice, ustedes desperdician mucho su tiempo y su energía en sí. ese tipo de cosas. Mejor deberían de emplear en cantar, en pintar, en crear un diseño nuevo. O sí. sea, pero todo desde la perspectiva de esa civilización. Claro. Pero ya cuando quitamos esa parte, ese glamour del colorido y todo lo que están diciendo, tienen razón. Sí. Nosotros desperdiciamos mucho tiempo en problemas, en disputas, en esto, en aquello. Y cuando nos damos cuenta, no nos lleva absolutamente a nada, nada de eso. Claro. Entonces es ahí el mensaje que ellos quieren dejar muy, muy implícito. ¿Qué es lo que pasa con Cristina Ansúrez cuando está en una conferencia o cuando está en un evento? Sí. Ella se ríe. Ella expresa su alegría, empieza a cantar, sí. te empieza a decir de los colores, te empieza a narrar todo lo que hay de su experiencia. Y la gente no lo entiende. Y la gente le dice, no, tú me estás mintiendo porque si eres contactada, no te debes de reír. Si eres contactada, tú debes de vestir bien. ¿Y claro. por qué vienes tan colorida? Dices, pero forma parte de su experiencia de contacto. Sí, claro. Y a ella fue a quien le dieron el mensaje de que llegaría el gran terremoto del 19 de septiembre del 2017. ¡Wow! Entonces, cuando ya le mandan un mensaje más fuerte, cuando esa civilización le permite ya ver lo que va a pasar, sí. entonces dices, ¡ah, caray! Entonces no nos quedamos solamente en lo colorido, no nos quedamos en un buen diseño, en el cantar. No, porque ellos no tienen futuro. Bueno, no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Sí. Vive en el momento, que pudiéramos decir es el presente, pero para ellos no es el presente, es su línea de tiempo. Claro. Y si es esa línea de tiempo, ellos alcanzan a ver lo que va a pasar de aquí a 1,000 años y lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos 5,000 años. Es así. ¿Tú piensas que si llegase a ver, digo, ahorita hay mucho rumor de una guerra? ¿Tú piensas, bueno, principalmente yo creo que si existe una tercera, yo creo que ya se acaba todo. Sí. O sea, por la tecnología que hay. Así es. Porque puede ser una guerra de diferentes formas, ya no con, tal vez con armas biológicas, armas químicas. Yo creo que ya si se llegase a desatar una, yo creo que ya sería en general el fin de todo. Claro. Pero si esto llega a suceder, ¿tú crees que ellos intervendrían? Te lo voy a responder con algo que ha ocurrido en las últimas décadas. Ajá. En diversos países que tienen armamento nuclear. Ajá. Por lo regular, donde hay armamento nuclear, por lo regular, sí, o por norma de los ejércitos, no lo están anunciando en todas partes. Claro. Es algo muy secreto y en muchas de las ocasiones, incluso los mismos militares de esas bases no tienen conocimiento que hay armamento nuclear. Sí. Por lo delicado del asunto. Imagínate, un loco se mete a la base y empieza a hacer cosas extrañas. No, desde luego que no. Son muchas medidas de seguridad. Aparte, el personal que tiene el acceso a esas armas, tienen códigos, o sea, muchas cuestiones de seguridad. Sí, hay códigos que se comparten con más personas, que aunque tú lo tengas, no puedes decir a otra persona. Exacto, porque no tú tienes una parte, el otro tiene otra parte y así sucesivamente. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que sucede entonces, Paco? Que estos artefactos se han puesto arriba de esas bases, donde nadie sabe que está el armamento nuclear, los han activado, y antes de que salgan disparados, se desactivan. Juegan con... Y dices, ¿cuál es el mensaje? Sí. Decir, tú tendrás la tecnología más avanzada y destructiva de tu planeta, pero nosotros la podemos activar o la podemos desactivar en el momento que nosotros queramos. Ese es el mensaje. ¡Qué cabrón está eso, eh! Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los contactados dicen, no va a haber una tercera guerra mundial nuclear porque no lo van a permitir. Sí. ¿Por qué? A lo mejor la gente que nos mira en estos momentos va a decir, pero a ver, explícame eso. ¿Por qué? Como que ¿por qué les interesamos? Sí. Muy simple. Ellos lo ponen de una manera muy simple. Ellos lo que dicen que al momento que se detona un armamento nuclear, en una tercera guerra mundial, no va a ser solamente una. Van a ser muchas que muchas. Por muchos lugares van a comenzar a detonarse. Sí. Esa energía nos va a matar, desde luego. Claro. Esa energía va a lastimar al planeta, desde luego. Imagínate entonces, ellos hacen siempre especial énfasis en el reino animal, sí, en el reino vegetal. Y ellos dicen, ¿por qué las decisiones del ser humano tienen que afectar a todos los demás habitantes del planeta? Y tienen razón. Claro. ¿No? Porque nosotros con el coraje andamos enchilados y le aventamos una bomba a aquel y a el que se nos ponga enfrente, ¿no? Sí. Pero nada más estamos pensando en nosotros, que somos los únicos que habitamos este planeta. Sí. Y no es así. Ahora, lo que ellos dicen, que esas energías y todo lo que se genera afecta, es como una onda expansiva que va afectando todo el sistema solar y parte del universo. Okay. Lo que les va a afectar a ellos. Y lo que ellos no quieren es que, si tú estás en tu casa y de repente ves que hay una explosión con el vecino, pues tú no quieres que se te rompan los vidrios ni no, tu carro, pues se llega, nada, ¿no? ¿No? Es prácticamente lo mismo. Sí. Lo puse con un ejemplo muy sencillo, pero para que entendamos. Ya. Entonces los extraterrestres o estas entidades que llegan a nuestro mundo nos dicen, tengan cuidado, no estén jugando con la energía atómica. Sí. En esa primera etapa, en los 40, cuando inicia el tema del contactismo, y después poco a poco empezaron a decir, no jueguen con la energía nuclear, no jueguen con esto, no jueguen con eso, porque ustedes no están preparados psicológicamente ni espiritualmente. Sí. Ese es el argumento de ellos. Conociendo que estos seres pueden llegar a controlar todo esto, ha habido momentos también en donde un contactado tenga un contacto, pero no con un ser bueno. Existen también los seres que son... pues más como de baja vibración, sí, tal vez sí, malos. Sí, sí, sí. Sí, te doy el contexto. Ajá. Pocas veces he hablado de este asunto. Es un tema muy fuerte y es un tema muy delicado. Sí. En el ámbito de lo bueno, vamos a tener aquí dos vertientes, lo bueno y lo malo. Sí. En el caso de lo bueno, que hemos venido hablando y todo el asunto, son seres extraterrestres que vienen con un mensaje para que la humanidad alcance otros niveles espirituales, siempre mejor y siempre nosotros siendo como mejores humanos. Sí. ¿Ok? Es eso. Los buenos. Pero también están los malos. Los malos se van a presentar también en un objeto con forma de disco o forma de esfera. Y esos seres van a bajar muy parecidos a quizá nosotros, o muy parecidos a los grises, o muy parecidos a los buenos. Se pueden hacer pasar por... Exacto. Okay. Y estos seres también te van a dar mensajes y los vas a escuchar aquí, y a lo mejor va a ser la parte de la psicografía, que al momento que ellos entran en contacto tienes la necesidad de agarrar un papel o un algo y empezar a escribir lo que te están diciendo. Claro. Es lo mismo que de los buenos, pero en este caso de los malos te van a decir dónde tienes que causar dolor, dónde tienes que causar la muerte, dónde tienes que causar la desgracia. Y lo curioso de algunos casos que no puedo mencionar, que no puedo ahondar en ellos, pero hay personas quienes, de gente muy mala, gente que tiene muchos casos de gente que ha fallecido lamentablemente por las acciones de ellos, escuchan la vocecita o se aparece un individuo frente a ellos diciéndoles lo que tienen que hacer y por qué lo tienen que hacer. Cuando tú te das cuenta y haces la comparación de los buenos y los malos, es el mismo fenómeno, es exactamente lo mismo, la misma característica, los mismos colores, los mismos tipos de nave, los mismos mensajes, pero nada más que el otro te está diciendo dónde y a quién tienes que afectar. Pongo un ejemplo muy claro. Ahora, hay muchos casos de mucha gente que se dedica a la delincuencia, que tienen tatuajes, de, a lo mejor un diablito hablándoles, a lo mejor en un brazo, en una pierna, algún ser extraño. Sí. Que ellos lo interpretan, que es la voz que les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Y muchos de ellos aseguran que las acciones que ellos hacen no es porque deseen hacerlo, sino porque ese ser, llámalo tú un demonio, llámalo tú un extraterrestre, llámalo como tú quieras. Justo. Está ahí y les está diciendo santo y seña. Y si vemos la mayor parte de la gente que está metida dentro de estos aspectos, siempre hay una voz, siempre hay un guía. Y por eso es el altar. Pero qué curioso entonces. Y volvemos al punto, Paco. ¿O es el rollo paranormal o es el tema hoy? Es que parece que te escucho y pareciera que estamos hablando. Me acordé del caso de los Warren, el de la película 3, El Conjuro 3. El diablo me obliga a hacerlo. Como casos de personas y asesinos seriales, el que muchas veces hemos tocado, Claudia Mijangos, como incluso ella. Exacto. Y decía, es que yo no los maté, es que yo no fui, o sea... Pero pues realmente sí fue ella. O sea, sí fue ella, pero no fue ella. Claro, exacto. O sea, ella decía, es que yo... O sea, como que estuvo ausente. Sí, como que estuvo ausente mientras hacía esto. Date cuenta, Johanna, digo, la gente ya lo sabe y me impresiona mucho cómo la línea entre lo paranormal y... Es una línea así, delgadita, pero de seda. Sí, sí, sí. Mira, yo cuando voy a alguna investigación del tema de los ovnis... Para allá iba. Bueno, pero si quieres, pregúntame y te contesto. No, pero por eso, porque digo, si tienes la idea y ahorita ya... Sí. Mira, en esto, cuando yo voy a investigar un tema ovni, dices, bueno, ya estoy aquí, es el lugar... El testigo, la prueba, que hay un aterrizaje, que a lo mejor dejó una huella, que está la foto, que está el árbol, que está... O sea, lo normal dentro de la investigación ovni. Lo normal. Pero de repente, yo ya no sé y me pierdo porque digo, a ver, espérate. ¿De qué me estás hablando? Lo que tú me estás hablando ya está en... Ya raya o está en el ámbito paranormal. Sí. Es que escucho voces, es que esto, es que se mueven las cosas en mi casa, es que... Dices, ¿qué curioso? La vida. Entonces es ahí cuando yo que voy del tema de los ovnis, yo ya no sé en qué parte. Pero también en una parte de la investigación que he hecho, iba por casos de fenómenos paranormales. Sí. Y de repente, en esos casos paranormales, me empezaban a platicar, es que veo una luz y esa luz se mueve para acá y de repente baja un ser muy, muy diabólico, muy feo. ¿Y cómo es el ser? Tiene la cabeza muy grande, ojos... Pero pues si eso es el rollo de mis temas, del tema de los extraterrestres. Sí. Entonces te das cuenta que la línea es de seda. Yo digo que es de seda porque está tan delgadita que ya no sabes en cuál de los dos estás. Porque es tan delgada que caben los dos. Claro, me pongo tus zapatos. Imagínate que... no sé por qué vino a la mente el que va a Johanan a ver un caso. No, pues sí, tuve un contacto, pero resulta que ahora la persona que tuvo el contacto repudia las imágenes religiosas, ¿no? Le acercas a un crucifijo y como que lo pones mal. ¿Tienes algún caso que te gustaría platicar que tú hayas dicho, ok, esto ya tal vez está fuera de mis manos? ya es un tema que sí, se tiene que ver sí, directamente con personas que tengan que ver con el lado espiritual, sacerdote, chamán, brujo, pastor, lo que sea. Mira, te voy a platicar dos casos muy, muy fuertes que yo lo viví sin buscarlos. En ese caso fue sin buscarlos. Sí. En la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, bueno, pues y eso hasta lo publiqué en mi columna en el periódico El Gráfico, se hizo todo un alarde muy fuerte en ese momento, porque sí, fue muy fuerte la experiencia, donde, bueno, pues una persona muy cercana a mí, una menor de edad comenzó a sentirse mal, la acostaron y todo, de repente la niña comenzó a gritar, empezó a hablar de cosas, pensamos que era la temperatura, sí, estaba hirviendo la jovencita, se le puso la tela de frías pues en la frente, sí, mientras llegaba el cuerpo médico, que hablamos a través del servicio de emergencias del gobierno de la ciudad, y bueno, todo iba de cierta manera normal, sí, natural. De repente, esta personita se levanta, se incorpora, mirando a todos, y a cada uno de los que nos vio, nos comenzó a decir santo y seña de nuestras vidas, cuando no nos conocía. Wow. Y empezó a hablar del futuro. Y lo que dijo, y esto apenas yo reparé, y ella lo que dijo, viene un gran castigo para la ciudad. Y qué bueno que viene, porque ustedes se lo merecen. Y dices, ¿pero de qué estás hablando? Pues es la temperatura. Sí. Y empezó a decir cosas que después, a los pocos años, se cumplieron. Lo del terremoto, vino lo de la falta de agua. O sea, imagínate a qué grado estos seres sí, saben lo que va a ocurrir. Claro. Y algo que me dejó muy marcado en ese momento, bueno, en ese momento no le di mayor importancia porque yo estaba más preocupado, porque yo vi en esta, haz de cuenta que ella tenía lo que tenía pues de ropa, y yo vi cómo, haz de cuenta que, voy a hacer así como que en la parte del corazón, a ver si alcanza a ver en la toma, yo vi cómo le saltaba el corazón así. ¡Aso! Yo dije, le va a reventar. Sí, sí, sí. Le va a dar un paro. Fue lo primero. Yo pongo la mano y era todo. Esta parte de aquí le brincaba. Wow. Y yo dije, ¿qué es esto? Cuando ya estamos enfrente y vemos que empieza en mi caso, a decirme cosas que yo estaba en ese momento viviendo, dije, pero tú cómo. Bueno, no le dije, pero lo pensé. Lo primero que hace, pero tú cómo sabes. Pero fue como un algo tan directo, o fue algo un ambiguo. Por ejemplo, tienes un problema, estás pasando problemas y así. No, en general. Ah, ya. O sea, de la vida diaria, pues. Sí. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿y tú cómo? O sea, así como la pregunta, ¿y tú cómo sabes eso? Volteé a verme y me dice, yo lo sé todo. Dije, ay, cabrón. Y me dice para atrás. Voltea con la otra persona que está y le dice lo mismo, empieza a llorar. Va con la otra persona, igual, y sucede lo mismo. O sea que a cada uno de nosotros nos dio sí, en el punto donde a nosotros como que sintió esa entidad, ese ser, lo que haya estado ahí adentro, ajá, donde nos iba a tocar. Pero lo que a mí me llamó, ya después te digo, con el tiempo, cuando luego ya leí la columna de nuevo, donde decía que el incremento, donde iba a haber muchas muertes en la ciudad, y esa cosa que estaba ya dentro de esta niña, dijo, qué bueno, porque ustedes se lo merecen, y eso es un castigo que viene, y venimos, dijo, bueno, palabras más, palabras menos, venimos muchos y les vamos a hacer la vida imposible. En ese momento la niña se va para atrás, puf, y ya. ¿Fallece? No. Ajá. No. Se desvanece, en eso ya llega, ajá, gente que la atendió y todo, ¿no? Pues el diagnóstico. No pudo haber hecho nada de eso, no pudo haber dicho nada porque la temperatura, así que no le hagan caso, tranquilo, no pasa nada. Yo vi que no utilizó para incorporar. Tú estás en la cama y tú te quieres incorporar, sí, vas a hacer un esfuerzo. Claro. Lo vas a hacer, pero en este caso fue así. Volté a vernos a todo, como diciendo, ay, ¿dónde estoy? Y cuando nos empezó a ver a cada uno de nosotros, ahí nos dijo. Ahora sí que nos dijo nuestras verdades. Sí, les deja. Y dijo esto que ya te he mencionado y se fue. Llegan los médicos, empiezan a ver todo el asunto, le inyectaron no sé qué cosa, el medicamento, esto, aquello. Sí. La niña se reincorpora y le digo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? No se acordaba. No se acordaba de nada. ¿Puede ser una posesión? A lo mejor sí. ¿Pudo haber sido a lo mejor un ser de esos malandros? Puede ser sí. No lo sé. O sea, tu deducción está todavía como que indecisa. Indecisa en que si fue un demonio, yo nunca había estado en una sesión donde los convocan. Nunca había estado en una de ellas. Ok. Nunca he estado en un exorcismo. Nunca. Pero lo que yo viví, y al momento que a mí lo que me sorprendió fue eso, y yo le toco el pecho porque dije, sí, te lo tengo que agarrar porque si no, pues pareciera que se le va a escapar. Sí, sí, sí. Y cuando lo toco y me doy cuenta que estaba brincando ahí, pero era así, o sea, de verdad que era alucinante. Sí, sí, sí, fuera así, de lo normal. Así, así. Y dices, ¿qué es eso? Entonces fue ahí cuando te das cuenta que tú vas buscando un tema y de repente te topas con, sí, otro, ¿no? Y ese caso yo no lo pude dar una explicación. Después, bueno, ya la niña, la familia la llevó con el sacerdote dijo que no nos preocupáramos, que no pasaba nada, que en ocasiones cuando la temperatura, dices, no. No, no es normal lo que dijo. No, no, no, lo que yo vi, la temperatura no te lo hace, la fiebre no te lo hace, eso no lo hace. Y además que pudo haber sido casualidad que a una persona le haya dicho algo similar a lo que está pasando, pero ¿cuántas personas fueron a las que les dio un mensaje? Éramos tres personas que estábamos ahí, éramos tres, o sea, si me lo hubiera dicho a mí, dices, bueno, pues mi vida es más pública. Y de cierta manera, pues la gente sabe lo que hago, dónde estoy, sí, normal, y no me hubiera impactado. Pero las otras dos personas que no sabían, que apenas habían visto unas horas antes a la niña, ¿cómo te explicas eso? ¿Tú has sentido miedo, Johanan, cuando ya estás en estos casos que tú piensas que es un tema más del lado extraterrestre y resulta ser que es un lado ya paranormal? Paranormal. ¿Has sentido miedo? Sí, pero no al momento. Al momento actúo dentro de lo que se tenga que hacer. Pero ya después, cuando salimos de ese lugar, sí, ya es cuando ya dices, ay, caray. Como que ya después de que la adrenalina subió, dio la alza y todo, y ya está bajando o llegando a los niveles normales, ya cuando ya uno repara, ajá, lo que sí pudo o no ver, pudo ver pasando, ¿no? Entonces, okay, mira, hasta me pongo nervioso. Pero sí, sí da miedo. Mira, quien diga, en estos momentos, quien diga que no le da miedo andar de noche en una exploración, ya sea del tema ovni o del tema paranormal, nos está mintiendo. Sí, sí, sí. Porque es algo desconocido. Mira, creo que la vez pasada te lo comenté y lo repito así muy rápidamente. La primera vez que nosotros fuimos a la zona del silencio, había una esfera, como este foquito, como, ajá, esta lámpara que está aquí, el foquito, yo lo veía, pero era una luz opaca. Y que yo me rompía la cabeza cuando me decían, es que es una luz opaca. Y yo decía, la luz opaca no existe, porque la luz es luz y se va a proyectar y te va a iluminar. Me decían, no, es una luz opaca, porque es una luz, pero no ilumina nada. No le entendía hasta ese día que lo vimos. Estaba junto con mi esposa y muchas otras personas y vimos ahí un foquito. Y ese foquito, del tamaño como de una pelota de tenis, estaba cerca de nosotros, como a unos 20 metros. Yo la veía, yo dije, bueno, si hay un foco, hay una ventana. Si hay una ventana, hay una casa. No había foto, no había foco, no había ventana y no había casa. Pero la lucecita estaba ahí. Y al momento que uno la ve, al momento que uno dice, bueno, pues yo vi y di por hecho que estaba una casa. Y cuando vamos caminando, vas sintiendo un miedo, porque no sabes ante qué te estás enfrentando. Sí. Por eso digo, quien diga que no siente miedo nos está mintiendo. Sí. El miedo va implícito en estos temas, siempre. Te lo pongo del ámbito del fenómeno ovni, porque yo le doy la interpretación del fenómeno ovni. En este caso de la niña, yo estaba en shock. Claro. Pero yo quería ayudar y por eso le puse la mano y por eso le estiré y por eso le quité la chamarra que llevaba, le quité los zapatos. O sea, es el momento actual. Sí. Porque si el shock del miedo en ese momento te consume, no vas a actuar. Y si no actúas, entonces vas a tener serios problemas porque algo malo puede ocurrir. Claro. Precisamente yo concuerdo al 100% con lo que dices. Nosotros hacemos exploración y sabemos lo que se siente realmente, esa adrenalina, ese escalofrío que sientes cuando ya estás presentando o viviendo un fenómeno. De hecho, nos pasó, tal vez yo creo que la fecha que lanzamos este capítulo ya se lanzó la exploración, pero fuimos a la Sierra de Oaxaca, a la parte donde se llama San Juan Evangelista Nalco. Es un pueblo, Johanan, y te lo voy a decir, y lo digo abiertamente porque así la gente lo dice, y ellos te dicen, el pueblo está encantado. todos te lo dicen, no es uno, no son dos, es el pueblo completo, el pueblo está encantado. Pero ¿sabes qué es lo que ven? Ellos dicen que es una aparición. Ven a una mujer alta, alta, una mujer grande, rasgos muy finos, una nariz respingadita, grandecita, que se aparece por donde hay un lago, que las personas ya vieron las fotos que tomamos, da un rondín específico y vuelve a entrar el agua y desaparece. No es como un ser espectral, demoníaco, con cuernos, alas. Tiene apariencia como si fuera también una de estas razas que son representados por ser rubios, grandes, y lo ven ahí. Y lo curioso es que están cerca de un cerro. O sea, hay puros cerros, hay montañas, hay muchos elementos. Hay personas que dicen que cuando ven a esta ser, porque digo que no son uno ni dos, son muchas personas, escuchan un zumbido. Ellos piensan que es como que el dueño o la dueña de esas tierras, el guardián espiritual. Pero como tú dices, cada uno le va dando. Pero yo cuando lo escucho y dije, ok, todo iba bien hasta que me dices que zumba. Dije, claro. Eso ya es diferente. Claro, el zumbido es muy característico de otro fenómeno. El hecho de que aparece y desaparece, como hay mucha neblina, la ven caminando y poco a poco se va desvaneciendo. Mira, esto último que acabas de hablar de la neblina, sí, se representa y se ha encontrado en muchos casos de encuentro con extraterrestres. El lugar, hay una espesa neblina, sí, y de repente aparecen los objetos o aparecen los seres. Sí, sí, sí. Siempre. Tal cual. Es un lugar que las fotos, si las ven en Instagram, que ya muchos las vieron, es una neblina tan espesa, hermano, tan espesa. Y ahí es donde la ven caminar. Entonces a ver, no es una vez que la han visto. Muchos la han visto, muchos, muchos. ¿Alguien le ha hablado? ¿Alguien le ha gritado? ¿Le ha dicho algo? La persona, nuestro guía, intentó, pero sintió mucho miedo. O sea, pero dice que no te transmite algo malo, sino que al principio pensó, de hecho, no pensó que era un fantasma. Pensó que era una persona normal, porque dice que era... tenía un físico tal cual como nosotros. O sea carne y hueso. Carne. Bueno, aparentemente, okay. Sí, pero no era como un fantasma traslúcido que la empezó a seguir porque pasó delante de él y él dijo, creo que esta mujer no es de aquí, obviamente, y anda perdida. Sino que cuando empezó a seguirla, al llegar al lago, la neblina estaba muy espesa, desaparece. Es eso. Es muy parecido a los casos de los principales casos a nivel internacional de encuentros, es sí, decir, que sucede una sola vez un encuentro, está rodeado de una espesa neblina, donde okay, la persona va en un automóvil, se tiene sí, que detener porque ya no ve a un metro adelante del carro. Sí. O personas que van caminando en algún lugar y de repente les cae la neblina, pero de la nada cae la neblina sobre ellos y ya no saben a dónde tienen que caminar. Se quedan ahí un tiempo sí, o un rato. Y en ese rato es cuando se produce la experiencia. Te voy a enseñar la foto de cómo se ve el lugar, porque realmente la neblina está sumamente tremenda, espesa. O sea, pero no es de siempre. Mira, por ejemplo, este es el puente de la fotografía que tomé. Ándale. Así está. Ese es el lago donde se aparece. No, man, se ve muy tétrico eso. Y mira, mira. Wow. El lugar es hermoso, de verdad. Tiene unas vistas muy padres. El lugar es muy frío. Pero lo impresionante es que muchas personas han visto a esta guardiana. Ellos lo asemejan a un guardián. Hay personas que me dicen, no, yo creo que es un elfo, porque por sus facciones, que son muy finas, grandes. Algunos dicen que tienen como orejitas un poquito... Alargaditas. Entonces, ¿los dedos te han dicho cómo son las manos? No me han dicho cómo son. Pero cuando me dijo lo del zumbido, dije, aquí ya cambió la cosa. Sí. Claro, desde luego es distinto. Sí. Mira, hay que entender algo, que en muchas de las ocasiones los lugares mágicos, los lugares protegidos, los lugares donde suceden fenómenos del tema ovni o del tema paranormal, son lugares que tienen cierta energía. Sí. Esa energía en la antigüedad era utilizada para construir las catedrales o los centros ceremoniales de las antiguas culturas. Eso lo vamos a encontrar en todas, sí, en todas las culturas. Si nos venimos a América, las antiguas culturas iban al lago sagrado. ¿Por qué el lago sagrado? ¿Por qué? Ah, pues porque aparece una luz o bajan las estrellas o de repente aparece el pez dorado o aparece una mujer o un hombre mitad pez y mitad hombre. Sí. Y de ahí vienen muchas historias tremendas, pero siempre vamos a encontrar las luces. Vamos a encontrar los sonidos y vamos a encontrar que solamente unas cuantas personas podrán interactuar con eso que se aparece ahí. Es un tema interesante porque muchas veces yo creo que nos perdemos de la realidad por el hecho de las personas cómo encapsulan esa experiencia. Así, sí. Entonces, ahorita que estuvimos con tu esposa, realmente yo quedé enchoqueado. O sea, todo lo que me venía diciendo, yo decía, es que como no sabemos esa otra parte, nos quedamos con la información de primera mano que hay, ¿no? Entonces, cuando conoces realmente el contexto tan amplio, dices, ¿de qué está construida mi realidad? O sea, ¿de qué está construida la historia? O sea, date cuenta el hecho de que realmente estamos viviendo siendo controlados con la información que alguien o alguienes o algunas personas quieren que solamente sepamos eso y no la otra parte de la moneda. Claro, mira, mucho de este conocimiento es entendible. Sí. Y se maneja de esa manera muy sutilmente para que no se pierda. Sí. Y por eso en muchos lugares del planeta vamos a encontrar los famosos grupos, los guardianes o las cofradías, como se le llama ya en Europa, que son grupos que van a permanecer de cierta manera en el anonimato, pero que van a obtener y van a divulgar para las siguientes generaciones de un lugar. Sí. La verdadera historia de un lugar, qué sucedió en ese lugar y por qué es tan importante, o qué rituales o qué cosas se tienen que hacer cada determinado tiempo para que la energía siga fluyendo y siga ayudando al entorno en donde se encuentra. Claro. Pero este conocimiento muchas veces no se le puede dar a todos porque pueden hacer un mal uso. Sí. O ese conocimiento, si es del uso común, puede quedar en el olvido. Ya. Ese es el gran miedo que hay. Y por eso, ahora que me mencionas lo de la neblina, el lago, ¿cuántos lugares en la República Mexicana no están las famosas, que yo les llamo las mujeres sobrenaturales? Un caso que a mí me marcó mucho cuando yo lo conocí, que yo iba de paso ahí en Tixla, en el estado de Guerrero, nos detuvimos porque, bueno, ya teníamos mucha hambre y todo. Nos quedamos ahí en ese poblado, ahí nació Vicente Guerrero, un personaje muy importante, histórico para México. Y de repente, bueno, Vicente Guerrero fue el primer presidente de México. Y ahí estuvimos, después un pueblo común y corriente. Y de repente recuerdo que yo iba hacia donde estaban como una especie de árboles grandototes, creo que eran ahuehuetes. Sí. Me dice, joven, no vaya para allá. Y yo dije, ¿por qué no se puede? Antes de que surgiera todo este asunto de la delincuencia organizada y todo ese rollo. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa o qué? Dice, no vaya. Porque si va, se le puede aparecer la Cihuatatayota. Dije, ¿quién? Pues sí, dice, ¿quién? La Cihuatatayota, la mujer del agua. Y yo decía, ¿y quién es la mujer del agua? Dice, no, pues si le digo ya no se va a querer ir. Dije, ay, a ver, dígame quién es, pero sin andar buscando y nada. Y me dice, es una mujer alta, facciones finas, muy bonita y un cuerpo precioso. Y trae como una especie de túnica o de un... Pues sí, no recuerdo el nombre que me dijeron, pero era así como una túnica, pero translúcida, se le veía su cuerpo. Y le digo, ¿y de verdad aparece eso aquí? Le digo, ¿pero qué es alguien de aquí, de los vecinos? O que te dicen, no, es la Cihuatatayota. Paso. ¿Pero quién es la Cihuatatayota? Sí. Es la mujer que se aparece cuando ve a un hombre que anda cerca de esa laguna o de ese río, se aparece, tienen relaciones y lo mata. Paso, o sea, igualito al fenómeno de la Matlacihua en Oaxaca. Exacto. Y de la, ¿cómo se llama la mujer con rostro de caballo? La Ixtabay, ¿no? La de allá, ajá, la mujer de allá de Yucatán, sí, de aquella parte. Sí, o sea, ¿cómo comparten esos fenómenos ciertas similitudes? En todas partes, es prácticamente lo mismo. Por eso son las mujeres, yo les he nombrado a las mujeres. La Ciguanaba. La Ciguanaba. La Ciguanaba, ya me acordé. Pero sí, digo, es impresionante. Yo ¿sabes qué? A veces me pongo a pensar. Ahorita conocemos dos vertientes, tema paranormal y tema ovni. Imagínate, Johanna, que exista un tercer fenómeno que no sepamos de él. Sí, sí lo hay. ¿Sí lo hay? Sí lo hay. ¿Cuál es? El religioso, la interpretación religiosa. Ok. La interpretación religiosa, si ve una luz, le va a dar la interpretación de que es la Virgen. La Virgen. Si en el caso de la mujer, te va a decir, es el diablo, es un diablo, es un demonio. Un demonio. Entonces la explicación para ellos... va a ver y la van a encontrar de manera religiosa. Claro, hay tres. Hay tres. Imagínate entonces que hay un cuarto. No, ya espérate. Que sea un fenómeno que no conocemos, pero que pero que sea el verdadero. Puede ser. Pero que nosotros lo hemos dividido en tres. Mira, porque creo que aquí le está quedando muy claro a la gente que nos está mirando. A ver, termino con más dudas que respuestas. Va tu equipo de trabajo, va el mío, nos vamos a investigar. Nos vamos a dar cuenta que al final del día, el reporte que ustedes van a entregar van a decir, sí, se trató de un fenómeno paranormal por esto, esto y esto y esto. Y van a tener razón lo que hablábamos minutos atrás. Pero lo que yo te presente de mis conclusiones, es decir, es el tema de los ovnis por estas características, este mensaje, este. Y voy a tener también razón. Sí. Entonces, ¿para dónde volteamos? Exactamente. ¿No? Es un misterio. Yo creo que en los próximos años se nos va a estar revelando nuevas cosas, nuevas noticias, los avances tecnológicos. Yo creo que en algún momento también nos tienen que ayudar, siempre y cuando estas élites también nos permitan tener acceso a la información, que yo creo que es la parte más difícil, porque yo siempre he creído que al día de hoy ya hay avances tan grandes en ciertas áreas, pero que aún no se nos es permitido pues llegar a ese punto de obtenerla. Pero en algún momento, Johanna, yo creo que va a llegar el momento de que se destapa todo. Recordemos que entre más avanzamos, es más fácil la comunicación y la información. No es como hace unos años que la gente solamente veía televisión y era el único lugar donde tenían la información. Hoy en día la información ya está en nuestras manos y va a haber un momento donde ya no van a poder tapar el sol con un dedo y vamos a conocer la verdad. Exactamente. Yo creo también, y estoy de acuerdo contigo, y creo que también la labor que están haciendo ustedes, la labor que están haciendo muchos otros compañeros, el ir a los lugares, entrevistar a mucha gente, nos está permitiendo para encontrar información, datos y respuestas de los fenómenos. Mira, yo estoy seguro que en un futuro, gracias a la tecnología, como tú bien lo mencionas, vamos a tener la capacidad de dar explicación y vamos a explicar muchos fenómenos que ahorita no tenemos esa capacidad. Pero también me queda muy claro que habrá muchos otros casos que se queden así, sin una explicación. Inconclusos. Exacto. ¿Pero por qué? Porque la tecnología y ahora las redes sociales nos permite en tiempo real saber lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Eso es lo más chido de las redes sociales, cuando las usas adecuadamente. Claro. Desde luego. Es un punto que yo creo que va a pasar, va a pasar, pero mientras tanto yo creo que hay que vivir, o hay que estar siempre en un tema de apertura mental, no encapsularnos a lo mejor en una sola cuestión, porque esos temas hay que verlos con una mente muy abierta realmente, para poderlas entender. Pero yo creo que el tiempo nos va a dar la razón. Amigo, tremenda plática, nos acabas de regalar nuevamente. Gracias por la invitación, de verdad, Paco, te agradezco un montón, a todo tu auditorio también les agradezco mucho. Hermano, ¿nos recuerdas tus redes sociales, por favor? Claro, a través de mi canal de YouTube, que es mi principal medio de difusión, es @johanandiaz, ahí me encuentran, Johanan Díaz con Y, en el Facebook, Johanan Díaz Oficial, y en Instagram y en TikTok y también en Twitter o en X, estoy como @johanandiaz. Así que todos los días, de lunes a domingo, estoy compartiendo mucho material referente a mi tema principal, que es el tema del contactismo. Encuentros, recuerden, contactos, encuentros y secuestros, que son tres cosas completamente distintas, pero donde el testigo está directamente frente a estos seres extraterrestres. Impresionante. Familia, te recomiendo, por favor, vayas y visites el trabajo de Johanan. Por favor, ve, escríbele ahí de que vienes de parte del podcast Extranormal. Y en general, también gracias a todos los que llegan al final. Ya saben que me caen bien los que terminan los capítulos. Gracias a todos los que también han apoyado el proyecto. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo. Antes de irte, si no le has dado like, ve y dale like. Nada más quería recordarte eso. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Bye.